poga. Fegui de la rai, yola rai. Mama de la jaya sa so nenge se pewa. Amigo, engara bane, hey ni tu antare. Ko amuro ta a a a a. Daga penetere. Ku mi bindel tere, yo bulma ko salum, salum nyaru negla. Nyetel ba di wanba, wanba wanyu bura. Ayo nene, ayo nene. Kumai bindel tere, yo bulma ko salum, salum nyaru negla. Nyetel ba di wanba, wanba wanyu bura. Ayo nene, ayo nene. Racial intolerance. I see stereotypes that are being fed and deep ingrained into another man's head. Brainwashed by the media, so I must be a drug dealer or something to that effect. Knowing crime is like I'm the prime suspect. Is it due to this? Is it due to that? No, it's due to the content of this rap, which is talking about the consequence. The keep my dignity. See, I'm talking about the consequence. The consequence of ignorance. So yes, I'm talking about the consequence. The consequence of ignorance. Amigas, amigos, hemos empezado saludando a los niños del mundo con una nana en lengua Wolof. ¿Es así, Yusufa? Sí. ¿Qué dice esta canción? ¿Es una canción para dormir a los niños? Sí, es una canción para dormir a los niños y para jugar con los niños que están llorando tal y eso. Es una canción de África, que es de Senegal. ¿De Senegal? Sí. Bueno, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Cómo ha ido esta semana, Pili? ¿Cómo ha ido esta semana? Agata. Agata. ¿Cómo ha ido esta semana, Yusufa? Bueno, pues estupendamente. Lo hemos pasado muy bien y con los compañeros. Y salimos, tomamos algo de copa, tal y esos. Nada, lo hemos pasado muy bien, perfecto. Bien. Sí. ¿Tú, Agata, qué tal? Bien, una semana tranquilita. Bueno, pues vamos a hacer un resumen de la actualidad y vamos a comunicarnos con otra gente, ¿no? Hoy, en concreto, tiramos los brazos hacia Ecuador y hacia... aquí, hacia Santa Cruz y como siempre hacia Senegal. Pero el tema del día, como ya habrán oído a lo largo de toda la jornada, es que hoy es el día contra la violencia de género. ¿Cómo ¿cómo se ha vivido? Ustedes lo han podido oír por muchos medios, ¿no? Yo creo que está en la calle presente, ¿no? Sí, sí, sobre todo en las noticias y demás hacen mucho eco sobre este día siempre. Bueno, a pesar de que todavía, bueno, digamos que queda mucho por conseguir, ¿no? Muchísimo. En el manifiesto del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife han hecho una lista de exigencias a los poderes públicos y parece demasiado básico como para todavía a estas alturas estar pidiéndolo, vamos. ¿Sí? ¿Qué te llama la atención de las demandas que todavía no se han cumplido? Pues mira, entre otras cosas, comentan que no hay suficiente personal para atender a pues todas las víctimas, de cosas como que se hacen como unas 2.200 denuncias por género y tan solo se protegen 700 personas, tan solo hay 700 órdenes de protección. Ahí serían los jueces, ¿no? El Poder Judicial que no dictamina suficiente. Luego cuestiones de protección y demás, pues no hay suficientes agentes de seguridad y demás para este tema. Entonces no se retrasan las cosas y claro, se complica. Y bueno, conocemos ya casos de, bueno, ella denunció, pero no se había resuelto el caso y ¡uy! La mató. Esos hay muchísimos casos. ¿Hay violencia de género en Senegal también, Yusufa? Sí, ahí también, pero tantos como aquí no. ¿Mm? Porque ahí la se ve que las mujeres no tienen muchas coberturas con las mujeres de aquí. Las mujeres solamente se ocupan de casa y no se salta de el voz, bueno, y no se salta pues de las hombres. Hombre tiene que decir que tiene que hacer así, tiene que poner aquí tal y esos, tiene que estar, sí o no, tal, eso es cualquier cosa, tienes que pedir permisión primero de tu marido, si te da permiso para hacerlo, si no te da permiso, entonces no. Y también, es que tenemos culturas diferentes. Sí. Sí. A medida que las mujeres tengan más derechos en Senegal, ¿tú crees que ocurrirá lo mismo que aquí? Hombre, ¿o no? ¿Cómo? Sí, ocurrirá lo mismo aquí o más que aquí. Sí, seguro que sí, porque antes de acostumbrar eso, hombre, va a ser un poco difícil, ¿eh? Porque ahí las mujeres, hombre, algunos sitios las mujeres no se hablan en la casa y tú no tienes ninguna orden, no tienes ninguna, y tú no tienes que hacer nada sin pedir permiso a tu marido. Si te deja para hacerlo, si no te deja para hacerlo, no tienes que hacerlo. Entonces, uh-huh. Bueno, aquí, como las mujeres, bueno, porque como aquí las mujeres también se dan un poco de encima de los hombres. Uh-huh. Y yo, sí, claro. ¿Sí o no? Las mujeres son más, son más fuertes que los hombres. Ah, que eso de estar encima, sí, de los hombres, yo sí, ya me... Sí, claro, eso, porque eso cosa no se pasa en África. Bueno, se pasa en algún sitio, pero mucho no. Sí, ¿Y los jóvenes, las chicas y los chicos jóvenes en Senegal, tienen el mismo tipo de relación que sus padres o ahora es un poco distinto? Mismo tipo, ¿cómo? Quiero decir que una chica joven, uh-huh, senegalesa, sí, hoy, sí, conoce a un chico senegalés, uh-huh, y la relación va a ser muy parecida a la de sus padres o va a ser distinta porque más han cambiado liberal, las cosas. Más abierta. Libra. Vale, de acuerdo. Es que, Rafa, ahora no todo el mundo que tiene eso sin libertad. Hay algunas que, si un chico quiere una chica, la chica también quiere el chico, sus padres, ellos no le importan. Y solo te puede dar un consejo. Tienes que hacer así, tienes que hacer, pero no te dice que no te puede tener con este chico tal eso. Porque ya el niño, cuando sea mayor, tiene que hacerle que le da la gana. Pero no es todos los sitios, ¿eh? Algún sitio también, como algún sitio también, esas cosas no se ocurren ahí. Aún que tú tienes novio y su padre, no se puede entrar que tú tienes novio, sino te va. ¿A qué? Sí, te va. Sí, tienes que esconderlo. Bien, sí. Violencia de género. Entonces, por lo que contabas, Agata, parece, a ver si sería ajustado lo que voy a decir. Como si nosotros hubiéramos dicho, sí, esto está ocurriendo, uh-huh, y nos gustaría que deje de ocurrir, pero no estamos todavía dispuestos como sociedad a invertir suficiente energía como para erradicarlo del todo. Hay una frase en el manifiesto del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife que me llamó mucho la atención, porque es una cosa que yo llevo, bueno, yo llevo muchos años tratando el tema de la mujer, de los maltratos a la mujer y demás, estudiando y haciendo trabajos con respecto a ello. Y llevo muchos años reivindicando que hay un aspecto que no tiene que ocurrir, y aquí lo manifiesta muy bien, dicen, la violencia, la desigualdad entre los hombres y las mujeres, uh-huh, sigue fuertemente arraigada en la sociedad, de manera que legitima, normaliza y tiende a minimizar los efectos de la misma. O sea, en cuestiones como hacer chistes, uh-huh, en cuestiones como frases hechas, la utilización de ciertos adjetivos y demás, normalizan el hecho de que la mujer tiene que estar por debajo y que, bueno, que lo de la violencia sí es serio, pero si hacemos bromas sobre ello no importa. No, es gracioso. Es una cosa que yo nunca he conseguido aceptar. Que casi hemos conseguido que los chistes racistas sean políticamente incorrectos y ya la gente no los acepte y no crea que hacer un chiste racista sea algo adecuado ni apropiado, sino al contrario, es que perpetúa los sentimientos racistas, pues también en la violencia de género, en el machismo, y pues tampoco hay que permitir, y de igual manera en el embrismo, tampoco hay que permitir los chistes en los cuales se degrada a los hombres, por supuesto. El humor. El humor, los comentarios, las frases hechas, los estereotipos, eso que estará tan de moda de decir. Lo he visto muchísimas veces en la televisión, eso de una pareja o un matrimonio discutiendo, en el cual solo utilizan frases de estereotipos, como las mujeres solo van de compra y solo se satisfacen a través de conseguir compras, pues los hombres solo ven el fútbol y no sé qué. ¿Qué necesidad tenemos de perpetuar continuamente a través de la televisión y del humor, haciendo que eso sea supuestamente gracioso, perpetuar esos prejuicios y esa imagen del hombre y de la mujer tan tan negativa y tan desagradable, y esa continua enemistad entre el hombre y una mujer que tiene que siempre? Me he emocionado con el tema. Vamos a seguir tirando la pelota también hacia Ecuador y hacia Senegal con este tema, y mientras oímos un poquito de música vamos a irnos preparando para conexiones con Senegal y con Ecuador. Quedan invitados a participar del debate a través del teléfono 922 63 38 48 63 38 48. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. violencia de género es el tema de hoy. Y hemos recibido un correo electrónico de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, donde nos hablan de algo que tal vez no es violencia de género, o tal vez sí. Vamos a ver, si tú eres una mujer y has emigrado hacia Europa... Trataré de hacerme la idea. Venga, has emigrado hacia Europa en el camino tan difícil a través de desiertos y de ciudades, de policías, de países extranjeros al tuyo y de abusos múltiples, te enamoras de otra persona que también está emigrando. Y entonces tienes un hijo de esa persona. Y estás en el lugar al que viajabas, que es Europa. Llegas allí y te meten en un centro de internamiento, a ti, a tu hija y a tu marido. A él lo ponen en el módulo de hombres, a ella en el módulo de mujeres, con la niña. Y de pronto desapareces. Se te llevan, ¿a dónde? ¿A otro país? ¿Te han mandado repatriada? ¿No? ¿No se informa al marido? Y tampoco las asociaciones de inmigrantes de Málaga saben nada. Eso es violencia humana. O sea, no tiene género. Eso es una brutalidad para el ser humano. O sea, da igual el género que tenga. Si de igual manera hubiese desaparecido el marido, no sería violencia embrista. Es horrible. Pues eso ha ocurrido también esta semana pasada y afortunadamente nos hemos enterado, porque al enterarnos por lo menos podemos decirlo y pensar en qué hay que hacer, aunque va mal. Pero podríamos encontrarnos en una situación peor todavía, que es ni siquiera saberlo, ignorarlo. Corrupción la de... consternada. De noticia en noticia. A ver si empezamos a remontar y salen noticias buenas. Porque esto... Sultana Jaya. Es una saharaui, ¿no, Agata? Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Pues resulta es una saharaui que ya reivindicaba en su tierra los derechos humanos y demás. Y fue por haber participado en estas manifestaciones pacíficas. Pero un segundo. Fue desterrada. Los datos cerca. Fue desterrada a Marruecos y estando en una universidad de Marrakech, pues llegó la policía. Súbitamente centenares de unidades antidisturbios cargaban contra las pocas decenas de estudiantes saharauis que coreaban consignas. Y Sultana, nuestra protagonista, era salvajemente golpeada. Fruto de la paliza, Sultana perdió un ojo. Sujetándolo con sus propias manos, era trasladada a la comisaría y sin recibir asistencia médica alguna, Sultana era interrogada durante horas al borde de la inconsciencia. Comenta que todavía recuerda a uno de los policías decirle a un compañero que le pegaran más para que perdiera su entonces ya único ojo y le viene a su mente la imagen de los gatos de la comisaría lamiendo su sangre mientras permanecía tirada en el suelo. Toma ya, pero esta chica, ¿dónde está ahora? ¿Está por aquí, por España? Está en España, sí, tratando de recuperarse, pero dice que lo único que quiere es volver a Marruecos a seguir reivindicando y seguir luchando y aquí dar a conocer los problemas que tiene. Pues de lo que le ocurrió a esta chica, se hizo un documento por parte del Aula de Solidaridad de la universidad y se circuló lo que pudimos por la universidad. Una buena noticia que hay que dar. Venga, hey. Una buena noticia. El Aula de Solidaridad de la universidad ha sido contactada por un grupo de estudiantes de Cabo Verde que están en la Universidad de La Laguna. Un numeroso grupo de Cabo Verdes, del cual la gran mayoría son chicas. La gran mayoría, puede que sean 20 chicas y 10 chicos o algo así. Y quieren reivindicar sus derechos, conseguir mejoras para los estudiantes universitarios africanos que se encuentran con muchos problemas y también para el resto de los africanos. Así que se están organizando y el 5 de diciembre van a celebrar unas jornadas informativas que terminarán con una fiesta. Y la gente de Cabo Verde sabe hacer fiesta. ¡Fiesta! ¿Qué se dice la gente de Cabo Verde en Senegal, Yusufa? Cabo Verde. Sí. Cabergien, sí, se dice Cabergien. ¿Y qué opinión tiene las personas del continente africano de los africanos de Cabo Verde? ¿Qué opinión tenemos de ellos? Sí. Sí, ¿qué opinión se tiene? ¿Por qué son famosos los caboverdianos? No, es que, bueno, caboverdianos son famosos. Porque es que Cabo Verde es un país muy moderno. Bueno, no he estado ahí nunca, pero Cabo Verde es un país muy moderno y la gente muy agradable y muy cariñosas, tal eso, porque conocía muchas gente también y tiene algunos amigos que son de Cabo Verde, son muy ánimo y muy cariñosos. ¿Y la música? Y la música, bueno, es que los músicas yo escucho son de música de Cabo Verde, a mí me encanta. Oh. Se llama Zouk. Zouk. Sí, es único música que yo escucho en mi casa. ¿Es un ritmo? ¿Para qué es ese ritmo? ¿Para qué? ¿Es un ritmo para bailar locos? ¿Para bailar...? No, bailar locos no, bailar con tranquila. Sí, no, ¿en pareja o solos? No, poder bailar con parejas. Hay alguna canción para con parejas, alguna canción para bailar con solo. Pilín. Sí, creo que sí, ¿no? Hemos olvidado, creo que Pili tiene una aquí, ¿eh? Si Pili tiene una aquí, Pili, luego y pínchalo. Para que Rafa sabe que es su... Rafa quiere saber qué es eso. ¿Vas a bailar con Agata? ¿Qué dice? Si vas a bailar con Agata. Con Agata, sí, vale. Vamos a poner, tú la pinchas y otro bailamos. Señores, conéctense al blog de Puente Humano porque esto lo vamos a sacar en vídeo ahora mismo. La muerte que te hubo, amigos, estamos conectando con un ecuatoriano, un amigo que se llama Enrique, que está aquí en Santa Cruz de Tenerife. ¿Nos escuchas, Enrique? Todavía no lo tenemos, todavía no tenemos en antena, pero tenemos dos buenas noticias. Y las trae Ágata. ¿Qué noticias son, Ágata? Pues tenemos dos. Una que es que España condona parte de su deuda externa. ¿Ah? ¡Al fin! ¿Ah? Se han condonado, a ver si lo consigo decir porque esto es demasiado para mí, soy estudiante, 1.936 millones de euros de la deuda externa, de una cifra que alcanza los 8.500 millones de euros. Cuba, Argelia y Argentina son los principales deudores. O sea que han descontado una octava parte. ¿Tanto? No, casi una cuarta parte, porque son casi 2.000 de 8.000. Ah. Casi una cuarta bueno, parte. Bueno, no estamos al nivel de Noruega, que ya la perdonó toda hace tiempo, pero bueno, poco a poco algo se va despertando. Eso ya es un principio, bien, hay que seguir. ¿Qué más noticias buenas? Bueno, pues profesores jubilados diseñan tecnología en la India para mejorar la calidad de vida de la población. Y son una institución sin ánimo de lucro, se llama Centro de Tecnologías Aplicadas, CAT, y es una institución sin ánimo de lucro en la que voluntarios jubilados trabajan para la difusión de la tecnología rural y tienen cosas como cocinas de barro sin humos para que las mujeres que sufren problemas respiratorios y oculares pues dejen de sufrirlos. Letrinas sanitarias que luego se reciclan y se utilizan como abono. Una planta que se plantará en las playas que disminuirá los efectos de los maremotos. Se llama mangrove. ¿Una planta? ¡Ah! El mangrove es el manglar, ¿no? Es el manglar. Esta planta que saca unas raíces que están a veces flotantes, otras veces abajo, porque la marea del agua le llega. Pero consigue vivir ahí. Es una cosa interesante. Que eso sirva para controlar los efectos de los maremotos, ya que todos conocemos el efecto que hizo el tsunami hace no mucho. Y otra de las cosas que se ha inventado es una caja de cartón rellena de heno para terminar de servir la comida y mantenerla caliente, de manera que así se ahorra dinero en las familias. Y otra de las cosas que están desarrollando es un proyecto de construcción de 110 depósitos de almacenamiento de agua, que obviamente ayudará a muchísimas familias. Y eso, que están desarrollando para mejorar en general la vida de la gente de la India. Ágata, tengo que confesar que me perdí. Ya lo sé, no te preocupes, estaba disimulando. Pero seguro que si se la repites a la gente y a mí, no viene bien porque me perdí. Venga. Tantas buenas noticias seguidas, nuevamente. ¿Verdad? Como que, y es que están, lo que pasa es que no las seleccionamos, nos dejamos llevar por lo otro y no vemos esto. Es que a veces lo otro es más impactante. Claro, es con lo primero. Hombre, con lo que quedarse, más fácil quedarse. Con la historia, ¿no?, de Sultana Jaya me he quedado. Pero bueno, esta vez, agua, más impactante esta noticia. Venga. ¿Se trata de qué? ¿Qué ocurre con el agua? A ver. Ahí. Vale, una serie de voluntarios jubilados, conocidos como sabios, porque realmente no hay nada como la experiencia para ser inteligente, pues se dedican a trabajar en la difusión de la tecnología rural, de manera que mejoran la situación de familias, pues, tremendamente pobres. O sea, cosas tan básicas, pero tan importantes como letrinas sanitarias, que con los restos se mezclan con cenizas y luego se reutilizan como abono. De manera que no, pues lo típico que se sueltan en los ríos, luego los ríos se contaminan, la gente bebe de esos ríos, se enferma, etcétera, etcétera. No, ya. Venga, y luego está lo de cultivar mangrove. Mangrove. ¿No? Mangrove. Que controlaría un poco el efecto de los maremotos. También cocinas de barro sin humos, porque el humo se quedaba dentro de la casa, entonces las mujeres sufrían muchísimos problemas respiratorios y oculares. Okay. Bueno, tú imagínate, está todo el día en la casa, es lo que tiene. ¿Qué más? Luego también tienen un proyecto de construcción de 110 depósitos de almacenamiento de agua. Sabemos que el agua es básica y tiene que estar en buen estado, o sea que esto es importantísimo. Y luego una cuestión que a nosotros nos puede parecer sencilla, porque todos tenemos... Pero para ellos es muy importante porque ahorran dinero, que es una caja de cartón rellena de heno que termina de servir la comida, para terminar de servir la comida y mantenerla caliente. ¿Una caja rellena de heno? Es como... ¿Conoces las cocteleras? Sí. ¿Vale? El efecto de la coctelera mantiene frío. Pues eso es lo contrario. Es una caja que rellena de heno, mantiene el calor. y metes dentro la comida. Claro, como un termo, pero más rústico. Ajá, eso podría servirle a la gente de las compañías de pizzas a domicilio, comida. Lo tendré en cuenta, ¿no? Uh-huh. Oye, interesante. Yo no sé si Jonay al otro lado tendrá noticias también buenas, regulares, fantasticulosas. Está ahí, quiero micrófono, quiero hablar, tengo algo que decir. Oh, sí, ya está. ¿Sí? ¡Ey, Jonay! Tengo una noticia por aquí que es pura mermelada para los oídos. ¿Dulce? Sí. Mira, pues resulta que dice aquí en nuestro querido e imprescindible periódico El Diagonal que más de la mitad de las empresas españolas del IBEX 35, que es la bolsa, operan en paraísos fiscales. No. Mi madre. Increíble, ¿eh? Que se llevan dinero que solo deja riqueza en el paraíso fiscal. No deja riqueza en ningún otro sitio, ¿no? Y dinero que no podemos controlar el resto de los ciudadanos, con lo cual, si han habido transacciones, digamos que no son éticas, que alrededor de ellas puede verse perjudicada gente o morir, como transacciones de armas, transacciones ilegales, sí, etcétera, no queda ningún rastro. Sí, ¿no? Es curioso porque el Estado español es el que le vende minas y suministros así de... Armamentísticos a un montón de países en África, ¿no? Pero las minas creo que las estaban vendiendo ellos. Esto, bueno, a ver, te voy a decir más cosas. De repente se sabe que el BBVA destinó 55 millones de euros a fondos de pensiones para sus ex consejeros ejecutivos en paraísos fiscales, ¿no? Durante 13 años. Sí, ahora se sabe y resulta que se revela. Mira, aquí no pasa nada. O sea, que el tema es que los altos directivos ganan, sí, cada vez más dinero. Claro. En estas entidades, ¿no? Uh-huh. Cantidades tan blindados. Entonces, si de pronto hay una crisis económica brutal y ellos tienen parte de la responsabilidad, jamás irán a prisión, ni siquiera tendrán que comparecer ante ningún tribunal, porque están asegurados, tienen contratos con compañías aseguradoras, contratos blindados enormes, y eso forma parte de su contrato laboral, es decir, exige, tú me contratas, pero tienes que pagarme todo este sueldo, además las comisiones y además un servicio de seguro para que cualquier pirula que yo haga jamás me puedan procesar. Claro. Bueno, pues habrá que ver cómo cambiar eso, ¿no? Más cositas. Resulta que el 13%, o vamos a decir el 15% del Producto Interior Bruto del planeta está metido en paraísos fiscales, ¿no? Si ellos dicen el 15, pues calcúlale el 20, ¿no? 75. El 20. No, el 20 tranquilamente, porque en este mundo se mueve demasiado dinero. ¿Y qué significa eso, tío? Que casi un 20% del dinero que nosotros generamos, que no es que uh-huh. ellos lo saquen de la manga, que nosotros generamos, el 20%, o sea, un quinto, es negro. Lo cogen, lo guardan, hacen bolitas y lo esconden para que nosotros no lo veamos, ¿no? No lo disfrutemos. Es como quien se quita un moquito de la nariz, ¿sabes? Y lo guarda, ¿no? Sí, pues. A ver, ¿qué más? Más cosas. Resulta que casi el 40% de los fondos mundiales privados están invertidos en Suiza, en sociedades y en bancos offshore. O sea, tapados, de alguna manera, ¿no? ¿El 40%, sí, dice? Sí, del dinero privado que hay en el planeta. ¿El 40% del privado del planeta está en Suiza, sí, todo? Sí, está invertido allí o pasa a través de entidades que están allí. O sea, que Suiza es... Sí, hombre. No es ya el paraíso fiscal, es el... Vamos, es el cielo, es... Sí. El quinto cielo fiscal. A pesar de que es un país. Sí. Bueno, ahí queda eso. A ver, que entra creo que un falso anuncio publicitario. Tenemos un anuncio publicitario para todas aquellas personas que quieran hacer un viaje estas Navidades. Navidad. Percusión, danza y cocina senegalesa. Conoce la África esperanzada emprendiendo con familias senegalesas en el marco del festival musical de Louga. Se te propone una ruta en la que podrás participar. Talleres de percusión, danza, cocina. Acércate a la tarea que llevan a cabo ONGs locales. Conocer más a fondo las historias de la esclavitud o descubrir lugares naturales de extraordinaria belleza. Una ocasión de conocer no solo Senegal, que lucha para salir adelante, sino también el África esperanzada, que ríe, canta y baila. Oye, ¿quién nos invita a este viaje? Eso sí es publicidad. ¿Pero quién es? SETEM Cataluña. Ah, venga, SETEM es una organización, una ONG, que trabaja en Senegal y que lleva gente para hacer turismo solidario, turismo responsable, uh-huh. Pero... lo que no sabíamos es que precisamente el lugar donde está Madú quieren invitar a la gente a ir a un festival, ¿no? Un festival de folclores. Musical de Louga. Festival musical de Louga. Perdón, Louga. ¿En qué fechas es esto? ¿En Navidad? Sí, no dice exactamente cuándo. Ajá. Bueno, pues entonces habrá que pasarse por la página web de SETEM. S-E-T-E-M. SETEM. Que... cómo es la oferta, cómo se pueden mover. Lo principal que tiene ese tipo de oferta es que por lo menos sabes que vas a conocer a la gente de verdad, que no vas a estar en un hotel apartado de la población donde ni siquiera se deja entrar a la población, se la mantiene al margen de ese espacio, sí. Una playa donde solo hay gente blanca en medio de África. Excepto o cosas los así. Camareros. No. ¿Cómo? Excepto los camareros y la gente de la limpieza. Exacto. Que tendrán que tener un carnet especial, pero bueno. Va funcionando. Tenemos, creo que ya por ahí a Enrique. Vamos a reclamarle, a reclamar su atención, que ha participado este fin de semana en una actividad que han hecho asociaciones de inmigrantes y también la plataforma Todos Somos Migrantes. ¿Nos escuchas, Enrique? Un poquito, no te escucho tan bien, Rafa. A ver, ahora mejor, tal vez. Ahora sí te escucho un poquito mejor. Bienvenido a Irradia, bienvenido a Radio Geneto. ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, por aquí estamos ahora mismo descansando un poco por los ajetreos del día este. ¿Y qué tal las cosas por Ecuador? ¿Cómo va la familia, la gente allá? Bueno, mira, justamente ahora que vengo llamando a mi familia allá y tal, me topé hablé con mi cuñado, y que él tenía un número de teléfono de unos amigos que tengo, locutores allá en la radio Ambato, que soy de Ambato yo. Hemos comentado un poco sobre lo que está pasando aquí, todo salía al aire allá en la radio Ambato, que ellos me pusieron igual para salir al aire, hemos conversado, vengo conversando un poco. Entonces... ¿Ha salido en antena también en Ecuador hace un momento? Sí, salí al aire en Ecuador, que me estaba escuchando mi familia, todos ahí, entonces quedamos para el día de mañana, que iba a tener otro contacto al aire en la Radio Ambato. ¡Qué bien! Radio Ambato, o sea que entonces estás ahí... comunicando lo que está ocurriendo en Tenerife a los ecuatorianos, ¿no? Sí, porque ellos también me estábamos comentando del tema esto, le comenté yo de lo que está pasando, ¿no? Con el tema de los papeles, la demora en extranjería y todo eso. Entonces, claro, me hicieron unas preguntas de ahí, que si cómo nos trataban, si éramos maltratados o cómo iba el caso. Entonces le dije que de eso no, bueno, aquí por lo menos donde estoy en Santa Cruz de Tenerife, pues no nos pasa en los casos de eso, ¿sabes? Sino, o sea, le comenté era por la situación de la demora de los papeles de extranjería y eso, que estábamos un poco mal en la situación. ¡Buah, qué bien! Entonces este sábado estuvieron bastantes personas en una concentración en Santa Cruz. ¿Cómo fue la concentración? ¿Cómo la viste, Enrique? Bueno, yo en mi punto de vista la concentración estaba muy bien, lo que justo se pues empezó a llover y tal, que hasta Dios pues nos acompañó, ¿no? con la lluvia y todo eso, pero sí había un buen número de gente porque claro, hay algunos que, como estaba comentando, allí en Rada Azul que estoy trabajando, que hay unos amigos ahí también, que ellos dicen que así por los papeles no pueden salir, que les da miedo que le pare la policía y tal. Entonces están reuniéndose ellos para ver si el jueves, como tenemos una reunión acá abajo en el edificio, entonces... El edificio sindical, si, ¿no? Sí, la calle Méndez Núñez, para quien quiera acercarse. ¿A qué hora es? ¿A las 8? Sí, a las 8 de la noche hemos quedado para reunirnos ahí, sacar conclusiones, saber cómo seguimos con el tema. Bien. Entonces he conversado con unos amigos también y van a ver si el día jueves pues se acercan y conocen bien el tema de lo que va. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces tenemos el jueves un encuentro para preparar actividades para hacer frente a los problemas con los papeles, a los retrasos, a las demoras de extranjería, y también se planea hacer una actividad grande, una manifestación en el mes de diciembre, ¿no? Sí, eso en principio estábamos hablando sobre el tema este, a ver si hacemos una manifestación para el Día del Inmigrante, que es el 18 de diciembre. Pues ojalá, a ver si hay un buen número de personas y también, bueno, estaba pensando y ahora hablé con unos amigos pues allí en Ecuador también de la radio, a ver si se puede salir al aire también todo esto que estamos haciendo, ¿sabes? ¿Y ese día de la concentración hacer un programa aquí al mismo tiempo en Ecuador, claro? Sí, sí, eso he estado pensando, he comentado ahora, pero mañana como tengo igual, me avisaron, ¿no?, a la hora que pasan las noticias de ellos, entonces justo ahora salí a llamar y dio la casualidad que estaban en el tema de inmigración mismo con otros países también, entonces encantados de la vida pues me sacaron al aire que les he llamado yo ahora de aquí. Venga, ¿nos puedes repetir el nombre de la radio? Es AM Radio Ambato. Radio Ambato. AMBATO, ¿sí? Sí. Venga, estamos buscándola por internet para ver si podemos comunicar con ellos también por correo electrónico, ¿no? Radio Centro Ambato, Ecuador. Radio no. Colosal. ¿Cuál es? La Radio Ambato. Se llama Radio Ambato. Sí. Ajá. Pues creo que ya la hemos encontrado por internet. Esto es fantástico. Mira, te quiero presentar a Yusufa. Creo que todavía nos han conocido. Yusufa, tienes al otro lado a Enrique. Hola, Enrique. Buenas tardes. Hola, Yusufa. Yusufa me dijo, ¿no? Sí. Venga, Yusufa es de Mali, pero ha vivido mucho tiempo en Senegal. Ahora aquí, y también está trabajando con amigos africanos para organizarse. También tú, Yusufa, ves necesario que los inmigrantes se organicen y hagan cosas, ¿no? Sí, es normal, porque podemos trabajar juntos y podemos hacer muchas cosas juntos. Y podemos conocer también cosas diferentes y también enteramos también algunas cosas, alguna cultura también que... Y podremos aprender también. Estamos intentando con los chicos. La verdad que ahora están un poco animados un poquito porque estaba los domingos pasados, estaba con los chicos allá, tal, eso, hablando con ellos. Y algunas que me han respondido, algunas también me han dicho que van a apoyarme. Y ahora esta semana queríamos hacer un reunión, pero como yo tengo que viajarme esta semana. Y lo hemos dejado hasta la próxima semana. Seguro que la próxima semana tenemos una reunión y entre nosotros. Venga, ahí tirando de comunidad africana. Sí. Enrique tirando de comunidad de Ecuador. Está aquí en el estudio también Jonay y Ágata. Les presento también. Hola. ¿Qué tal? Hola. Ver, espérate, ahí tienes a Jonay. Buena. Venga, es Enrique quien está al otro lado. ¿Cómo ves esto, Jonay? ¿Tú te animarías a una manifestación de los inmigrantes, por los derechos de los inmigrantes? Sí, lo que pasa es que yo soy de la no acción. ¿De la no acción? Sí, de la no acción. Es que para mí una manifestación simplemente sería ir, ponerte en medio de la calle, cortar el tráfico y tirarte hasta que te levantes. Eso es una manifestación de la no acción. ¿Es una sentada? No, acostado. Ah, vale, eso es una tumbada. O sea, tú dices de hacer la manifestación, pero tumbado. Sí, sí. La no acción, ¿sabes? Bueno, tumbado o no tumbado, yo creo que lo importante es salir por lo menos, ¿no ya, te parece? Ya, pero la cosa es que ni moverte, ¿sabes? Que te tengan que quitar. Y obviamente que eso se grabe y que se vea la actuación policial, si es que la hay. ¿Y cómo es esa actuación policial? Si es que la hay. ¿Y cómo actuarían contra una manifestación de ese tipo aquí? Porque sabes que esas manifestaciones ya se han hecho. Uh-huh. Esas manifestaciones en Estados Unidos y en un par de sitios más. Ya se han hecho y nunca suelen, no sé, les gusta más como que les grites y que te muevas. No les gusta eso de verte quieto, ¿no? Porque no están acostumbrados. Me pone nervioso. ¿Por qué no vienes a la reunión el jueves y propones eso para el 18 de diciembre? Pues no lo sé. ¿Reunión el jueves a las 8 de la tarde? Pues no lo sé, la verdad. En el hombre, local sindical. Sí, se podría proponer, pero no yo directamente, sino ya aquí, la gente que la coja y que la recoja. Que vea la idea, la recoja y que la haga suya, porque en realidad cualquier método de protesta frente a los abusos es nuestro. De todo. Venga, Enrique, ¿sigues ahí? Sí, les estoy escuchando, está muy bueno. ¿Cuáles crees que son las reclamaciones principales que tienen que hacer los inmigrantes, que están haciendo los inmigrantes ahora mismo? Bueno, las reclamaciones, reclamar, creo que no sería sino, o sea, que un apoyo hacia nosotros, bueno, que también tenemos derechos, ¿no? Somos humanos y creo que todos somos humanos, entonces que piensen que somos como tales, ¿no? Como humanos, como todos, entonces que como el tema es este de los papeles, pues que nos echen una mano, o se aligeren, porque hay situaciones críticas que estamos pasando. Hay algunos compatriotas mismos que han perdido ya sus trabajos por los papeles que no les han renovado, entonces están pasando mal, o sea, fatal, ¿sabes? Lo están pasando mal, ¿verdad? Sí. Pues amigos, amigas, vamos a movernos. Pueden conectar con la plataforma Todos Somos Migrantes a través de un correo electrónico p de plataforma somos migrantes @gmail.com. Pueden acercarse a esta concentración y pueden luego venir más adelante a manifestarse con nosotros, a actuar, a hacer encuentros. Y aquí tengo lo que está sonando ahora mismo en Radio Ambato. Vamos a ver si podemos conseguir antena. Y oímos un poco qué se está diciendo ahora en Radio Ambato, en Ecuador. Doble 4x4, potente motor 2.6, chasis y carrocería reforzados. Nos pilló justo en la publicidad, ¿eh? Chila. ¡Qué pena! Vamos a ver si podemos conectar en otro momento que esté algo más interesante. Yeah. Bueno, entonces están entrevistados. ¿Y cómo reaccionaron los compañeros que te escuchaban ahí en Ambato? No, pues sabes, muy encantados y gustosos, justo como yo soy de ahí, de la ciudad mismo, y somos amigos, que claro, o sea, yo no... nos llevamos muy bien, ¿sabes? Entonces fue una alegría para ellos, ¿no? Que justo yo esté conformando, ¿sabes? Una plataforma aquí de inmigrantes. Entonces, claro, quedaron gustosos y me invitaron también para mañana, que porque ahora no les pillé en las noticias justamente, ¿sabes? Sino me hicieron salir al aire por el tema este, pero mañana pues va a salir en las noticias que dan a la hora ya allá en Ecuador, entonces que todo mundo escucha, ya sabes, la radio esta. Fantástico. Tenemos un pequeño extracto de lo que ocurrió este sábado en sonido, a ver. De vuestra presencia, y aunque ha sido pasado por agua, hemos cumplido con un deber, por la lucha que mantenemos todas y todas por un mundo más justo e igualitario. ¡No al secuestro de nuestros papeles! Esta lluvia... ¡No al secuestro de nuestros papeles! Esta lluvia podría ser simbólica de tantas y tantas inclemencias, no atmosféricas, inclemencias de injusticia social y de trato indigno que muchas veces recibe toda la población inmigrante que forma parte de esta sociedad canaria y del resto de España y del resto de Europa. Esta lluvia que representa estas inclemencias, y a ver si se despeja la cosa y luce el sol para todos. Que salgamos todos de la crisis que han producido ellos, los de siempre, los que producen desigualdad e injusticia y que ahora con la excusa de una crisis económica quieren radicalizar aún más la depredación y rapiña de un sistema capitalista injusto y que a quien primero está afectando es a la parte más débil de la cadena, como siempre a la población inmigrante, que no son mano de obra y carne de cañón, son personas y tienen derechos como todo el mundo. ¡No al secuestro de nuestros papeles! ¡No al secuestro de nuestros papeles! ¡No al secuestro de nuestros papeles! ¡No al secuestro! Bien, y esto tiene que ir a más, ¿no, Enrique? Dime, Rafa, ¿no? Digo que esto que oíamos tiene que seguir creciendo. Eso esperamos, pues ojalá, sí, a ver, pues, sobre los medios de comunicación contigo mismo, sobre la radio, la prensa y todo eso, a ver, pues si hay mucha gente, muchos compatriotas de nosotros mismos, de otros países que en verdad no están enterados o no saben, entonces a ver si por medio de ello pues se enteran y hacemos más fuerza y nos reunimos y hacemos un solo equipo, ¿sabes? Para ver si para esta manifestación pues tenemos un buen número de personas y la plataforma pues que siga adelante y nada, pues agradecerles a ustedes también y a todos que nos están echando una mano y colaborando en todo lo que va al respecto. Aquí tenemos una noticia que nos ha llegado de Bruselas, en Bélgica, donde una serie de inmigrantes se han tenido que refugiar en la universidad, escapando de la persecución de la policía, y la universidad, hay personas que quieren que se convierta en un asilo para estos inmigrantes que están sufriendo persecución. Esto empieza a ocurrir en más lugares de Europa y la política de inmigración del nuevo ministro británico es lamentable porque identifica inmigración con terrorismo y dice que hay que ser duros con la inmigración para proteger a la población del terrorismo, con lo cual pues cerrar las puertas significa cerrar también las cabezas, creo yo, ¿no, Enrique? ¿Tú cómo lo ves? Para mí eso sería mucho más peor, ¿sabes? Ya el terrorismo ya creo que va por otro asunto, ¿no? Sí, esto es ¿cómo decirlo? Es bastante sucio, pero probablemente ocurra también aquí que se empiece a relacionar a todos los inmigrantes con el terrorismo y así justificar acciones duras contra los inmigrantes. Esperemos, ojalá no pase, pues no suceda eso, que yo no sé lo que pasa. Vamos a impedirlo, tenemos que impedirlo, ¿no? Claro, tenemos hacer lo posible, ¿no? Para que no suceda y impedir todo lo que se avecina y lo que, ojalá todo lo que pueda venir, pues se pueda cortar, ¿sabes? Mira, y el nombre de tu asociación es un nombre en una lengua originaria de Ecuador. Sí, es el quichua. Y en quichua es como se dice el nombre de esta asociación. ¿Nos lo puedes decir? Sí, es Ñantamañachi. Ñantamañachi. Sí, Ñantamañachi. ¿Qué significa? Abriendo caminos. Abriendo caminos. Sí. Bien, pues hemos aprendido a decir en quichua Ñantamañachi. Ñantamañachi. ¿Sí? Bien. Pues gracias, Enrique. Entonces, el jueves todo el mundo sabe que hay que moverse hasta el edificio sindical y encontrarse abajo con asociaciones, con personas que se mueven para hacer un mundo mejor, ¿no? Sí, sí, ojalá, esperemos una gran concurrencia de personas y a ver, sacar conclusiones, temas, sabes que, como es el dicho, dos cabezas piensan mejor que una y todos hacemos una sola fuerza, a ver si tenemos ese apoyo pues de todas las personas y ver si esto sacamos adelante. Venga, pues un fuerte abrazo. A ti, Rafa, pues muchas gracias por todo y ya nos estaremos comunicando. ¿Cómo se dice buena suerte en quichua? Eso no lo sé. Es que yo no hablo mucho, ¿sabes? Sino que es un amigo que vino de allá, entonces Ajá. Se puso aquí el grupo de danza. Entonces, por medio del grupo de danza que le tenemos la asociación y le puso el nombre ese de, solo sé eso, de Yanda Mañachi, ese Abriendo Caminos, que es el grupo de danza. Pues vamos aprendiendo todos juntos. Sí. Venga. Ah, espérate. Hay una cosa. ¿Sabes que hoy es el Día contra la Violencia de Género? No, oye, no sabía eso. ¿Le explicas, Ágata? Pues resulta que... tenemos que hacer un día para reivindicar que deje de existir violencia de género contra las mujeres. Es decir, cuando los maridos golpean a sus mujeres o incluso llegan a matarlas, ¿no? Hay una corriente fuerte en este país, ¿no? Para evitar que haya muertes, aunque siguen habiendo. Este año han habido ya 57 muertes, ¿no? Uh-huh. Por violencia de género. Y te quería preguntar si en Ecuador es como aquí, es más, es menos, ¿es frecuente que el hombre maltrate y llegue a matar a la mujer? Bueno, tú sabes que matar, no, eso no ha existido, sino por un accidente así, pero ya hay claro, o sea, una discusión entre la pareja y tal, entre esposo y esposa, una discusión así, porque... Allá, el machismo en Ecuador sí es bastante, sabes que la mujer tiene que esperar ya al esposo ya con la comida hecha, la ropa bien planchada, todo, o sea, es muy diferente a lo de aquí, eso, en ese aspecto. Bueno, vamos cambiando poco a poco todos, ¿no? Sí. Intentando mejorar siempre. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Pues nada, Rafa, a ti y a todos ahí, un gran saludo a los que están en la radio y esperemos que todo siga adelante y mucha suerte, Rafa. Suerte, bueno, igualmente, saludo. Enrique, un saludo. Hasta luego, muchas gracias. De nada, hasta luego. Adiós. Otra llamada, es Tatiana, ¿verdad? Hola, Tatiana. Ahora te oímos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Oye, mira, yo quería hacer un comentario sobre la violencia de género. Bueno, yo soy socia de Amnistía Internacional uh-huh. y, bueno, participo en ciberacciones y tal. Y, bueno, me informa bastante de los informes que dan y tal. Y yo quería hacer un llamamiento a toda la sociedad que denuncie los malos tratos. Porque los maltratadores se refugian en el silencio del que todos somos cómplices. Se refugian en la teoría obsoleta de que los malos tratos son algo privado, ¿sabes? Que como es algo que hago en mi casa, no es asunto de nadie. Claro, es muy fácil decir, que está siendo maltratada, pues que lo denuncie, ¿no? Pero no nos damos cuenta de la situación tan terrible por la que están pasando esas mujeres y lo solas que se sienten. Entonces, especialmente, bueno, a todos y especialmente a los profesionales de la salud, ¿sabes? Porque tarde o temprano la mayoría de las mujeres maltratadas acuden a su médico por un motivo más o menos directamente relacionado con las agresiones que sufren, pero son muy pocos los profesionales de la salud que lo denuncian. Entonces, uh-huh. yo quería hacer este llamamiento y, bueno, no sé si sabéis que hoy se cerraba una campaña de UNIFEM para recoger firmas que se ha presentado en las Naciones Unidas, en Nueva York, pero que hay muchas más acciones que todos podemos hacer muy fácilmente. Bueno, yo en concreto te puedo hablar de lo que hago en Amnistía. Háblanos. ¿Eh? ¿Perdona? Háblanos, venga. Sí. Bueno, realmente es poquito lo que colaboro. Bueno, colaboro con Greenpeace, con Amnistía, pero quería animar a la gente a firmar las ciberacciones. No sé si sabéis lo que son. Sí, actuar por internet, ¿no? Sí, en la calle pues hay muchas mesas y te piden firma y cuando pasas pues es fácil firmar. Pero en todas las páginas web, en Greenpeace, en ADENA, en Amnistía, hay acciones que se pueden firmar, porque todo el mundo recuerda la de las lapidaciones de hace unos años. ¡Ah, qué bien, yo firmé y tal y cual! Pues cada mes casi sacamos acciones y acciones de lapidaciones y bueno, ahora mismo hay... Pues a ver, que recuerde, hay una sobre mujeres maltratadas en México, hay una contra las lapidaciones en Irán. Te estoy hablando de específicamente de mujeres, uh-huh. Porque bueno, hay muchísimas más que firmar y quería animar a la gente, porque es algo muy fácil. Tú entras en la página, pum, lo firmas, sabes que no tienes que, no te lleva mucho tiempo ni mucho esfuerzo, lo haces desde tu casa y la verdad es que se ayuda mucho. Yo no sabía cuánto, porque pensaba, bueno, se firma y igual no funciona, sí, algo se hará, tal y cual. Pero leí hace poco que una de cada tres acciones de Amnistía Internacional, en una de cada tres se consigue algo, ¿sabes? Se libera un preso, bueno, las lapidaciones hace poco que Irán ha dado una tregua. Entonces, jolín, si en una de cada tres acciones se hace algo, ¿sabes? Y pues tiene recompensa. ¿Tiene el mismo nivel de efectividad las acciones por internet? Las acciones por internet, sí. Sí, son efectivas, entonces. Porque además las acciones por internet, lo que es enviar una carta en tu nombre. Ajá, o sea, bueno, tú mandas el correo electrónico y ellos mandan una carta física con tu petición. Sí, mandan una carta física. Bueno, también hay otra forma de ciberactivismo, que es la red de acciones urgentes, en la que te puedes apuntar y que ya te mandan cartas específicas para que tú mandes por correo o por email desde tu email, ¿sabes? Uh-huh. O sea, te mandan una carta tipo, es decir, pues hay un problema con unos niños palestinos que tienen que ser operados del corazón y no les han dejado salir. Entonces te mandan unas directrices, por favor manda esta carta al presidente de Israel pidiéndole esto, pidiéndole aquello. Entonces tú lo pones en tus palabras y lo mandas o por correo o por email. Son dos acciones diferentes, una es simplemente la firma y otra es ya mandar una carta física o por email. Bien, y... ¿Desde dónde nos hablas, Tatiana? Yo vivo en Cantabria. ¿En Cantabria? Sí, lo que pasa es que antes vivía en Tenerife, entonces estoy, bueno, sigo un poco conectada. Sí, un poco. Hola, Tatiana. Hola, Agata. Encantada de hablar contigo. Mucho gusto, ¿cuánto tiempo? Sí. Bueno, vamos a ver, y si se permite la pregunta, ¿cómo te surgió la inquietud de vincularte a estas cosas? Uf, no lo sé. Quería hacer algo. En el momento en que empecé no tenía mucho dinero y no acababa de hacer muchos donativos, pero quería hacer algo, quería ayudar y bueno, realmente fue poquito a poquito y al final estoy bastante metida y encantada de la vida, la verdad. Qué bien, bueno. Pues gracias por la información. No sabemos cómo se está viviendo en Cantabria, ¿no? Los temas de inmigración, si la gente opina, si hay pocos inmigrantes. ¿Hay muchos inmigrantes en la calle, pocos? ¿Cómo se ve? En Cantabria realmente hay bastantes pocos, porque es una ciudad que no tiene mucho trabajo. Pero sobre todo el colectivo más amplio es el de los rumanos. Ajá. Entonces, claro, realmente en la calle... pues hay muy pocos inmigrantes que se vean, no... ¿Y dónde se ven esos rumanos? ¿Que dónde se ven? Sí. No lo sé, yo los veo en el súper, pero... no sé. Me refiero, si los ves, pues que han montado tiendas como los chinos, o que están en un mercadillo, o que están mucho en las obras. Están bastante dispersos, realmente. En las obras, bueno, yo trabajo, tengo una empresa de instalaciones en obras... Y no especialmente, hay portugueses, chinos, hay rumanos, pero no es un colectivo específico, ¿sabes? O una dedicación específica de los rumanos, solamente están dispersos en multitud de actividades. Mira, sabes que, no sé si tú conoces que a los inmigrantes que no están en situación regular, se les detiene a veces y se les lleva a un centro de internamiento, desde donde luego se les intenta expulsar, ¿no? Durante el tiempo. Y se les retiene allí, de hecho. ¿Cómo? Que se les puede retener unos meses, de hecho, en el centro. Actualmente son 40 días, se quiere aumentar a 60. Sí. Hay una propuesta de nueva ley de extranjería donde no sabemos qué es lo que se pondrá, pero nadie espera nada bueno. Y la Unión Europea ya ha autorizado que cualquier país miembro pueda retener hasta 18 meses y medio. Bueno, en ese tiempo nosotros no podemos entrar, los medios de comunicación no pueden entrar, las organizaciones no pueden tampoco. Y entonces recogemos mensajes para ellos. Y te queremos proponer que tú nos des un mensaje para las personas que están ahí, rumanas, checoslovacas, uruguayas, argentinas, como un músico que ha sido detenido, viniendo al aeropuerto, lo han detenido, venía para un mes, estaba en regla y lo han detenido en Barcelona y lo han llevado al centro de internamiento y lo han devuelto. Cosa pues que está haciendo entrar en cólera. Lo que podría decirles es que, aunque parezca lo contrario y hasta ahora probablemente hayan vivido lo contrario, en España hay mucha gente que sí les quiere aquí, que no todos estamos deseando expulsarles y que si consiguen volver, ojalá que van a ser bienvenidos, por lo menos por muchos españoles. Wow, bien, bien, pues muchas gracias. Nada, un placer. ¿Algo más? Y gracias por vuestro programa. No, a ti. ¿Quieres contarnos alguna cosa más? ¿Algo sobre el Día contra la Violencia de Género? ¿Perdona, qué? ¿Algo sobre el Día contra la Violencia de Género, alguna manifestación? Bueno, aquí, sí, yo acababa de volver de la manifestación, se ha hecho aquí, la verdad es que, bueno, no hemos ido muchos, pero también hacía mucho frío, ha sido muy emotivo y, bueno, realmente quería también decir de las mujeres inmigrantes que son maltratadas, que realmente es uno de los colectivos que peor lo pasan dentro de las mujeres maltratadas, porque tienen ese miedo que siempre, obviamente, el marido se aprovecha y les dice, claro, tú no puedes denunciar porque estás sin papeles, te van a echar. Y tendríamos que tener mucha conciencia de eso, de que dentro de las mujeres maltratadas sí, las que peor lo pasan. ¿Porque no tienen papeles? Porque no tienen papeles, porque tienen ese miedo. No ven la posibilidad de denunciar y de salir de ahí, porque realmente son las que menos posibilidad de recursos económicos tienen. Sí, algunas están tan metidas, encerradas en casa que ni siquiera hablan el idioma. Y entonces tienen muchos problemas. Bueno, ahí podemos recordar el caso de una chica de Bolivia, ¿era? No me acuerdo de qué país era en concreto, latinoamericana, que fue a denunciar a la comisaría malos tratos. La policía tiene la obligación de recoger la denuncia y, aunque no tengas papeles, aunque no estés en situación regular en el país, te tienen que dejar denunciar. Sí. Y tienen que dejarte ir. Ella denunció y, bueno, bien. Pero al día siguiente fue a denunciar que la pareja le había robado. Y en ese momento ya no le sirvió la protección y la llevaron al centro de internamiento. Qué horror. Para deportarla. Previo pasar por el centro de internamiento y, como comentó en antena a los compañeros de una radio de Madrid, que es Radio Almenara, comentó pues que lo que estaba ocurriendo dentro, que el agua en verano y en invierno en esa prisión para extranjeros de Madrid es fría, que no tienen comida digna, que las condiciones higiénicas no son dignas, que hay maltratos dentro del centro de internamiento. Esos testimonios están recogidos, están en internet, y bueno, para llegar a ellos, por ejemplo, pueden seguir una ruta, que es la de entrar en puentehumano.org. Verán que hay tres líneas de acción. La tercera línea es precisamente dar comunicación, establecer puentes entre la gente que está fuera y la gente que está dentro de estas prisiones aisladas, en peores condiciones que las prisiones ordinarias, de gente que realmente ha cometido algún delito. Y bueno, les invitamos a oír eso, ¿no? Te invitamos a ti también, Tatiana. Gracias, sí, pues lo miraré. Y a comunicarnos con ella, a ver si conseguimos hacer una fiesta dentro del centro de internamiento y cambiar las cosas. Ojalá. Venga, pues un abrazo muy fuerte. Igualmente, chicos. Un besote. Un beso. Chao. Hasta luego. te convenza. Hago lo que me renta, la mala vez se hace, la mala vez se intenta. De manera corta fallo mucho, sí, pero contenta. Dímelo en la cara, pero yo sustento, yo tengo la rienda. A quien dijo que iba a llover y cayó una gran tormenta. Respeto que me jota, si vaya a venir a dárselas a otra. A estas alturas, vergüenza tengo poca, coraje tengo mucho, sí. Los años lo nota, otro da la nota, otro falsifica en nota, otro se calla en la boca. Y yo tengo la cabeza loca, ahora no se nota. Está en el punto de mira, mira, mira, ve, yo sigo viva. Ni con bombas ni puñales, no vuelo finales, dirijo la nave. No hay competidores, no hay rivales, en Sevilla y en Madrid, en todas las ciudades. María está rompiendo los cristales. No sé lo que vale, sé lo que me vale. Llevo talismanes, trastornos mentales, diseñas y cardenales. Con mi meta y mis metales, os atraigo como imanes. Digo lo que siento, vivo porque pienso. Si no disfrutas algo, si no sabes, aprende. Valiente, cuídate esa boca que pierde los dientes. Arriba, no soy ni más ni menos. Arriba, lucha por lo tuyo. Arriba, dime lo que piensas. Arriba, dame lo mejor de ti. Yo te doy lo mejor de mí. Le meto fuego, me muero sin ninguna vela. Tiene frío, te hago una candela. Lo más importante, me lo enseña en la escuela. La medalla está, final de la carrera. Podéis intentar convencerme, yo sigo arriba. No olvido su conveniente, por supuesto. Mi tripa está en Sevilla. Por poco que tenga, lo pongo en la parrilla. ¿Cómo te lo hace? ¿Cómo te lo hacía? Entra la mala María, por lo que tú lo amabas y el que no te quería. La vida da más vueltas, de eso estoy convencida. Mañana me falta, sé que alguien vendría. Con eso ahí, crecerá un día. Mis hijos y tus hijos lo verían. Con eso ahí, crecerá un día. Si me muero, sin ninguna vela. Tiene frío, te hago una candela. Lo más importante, me enseña en la escuela. La medalla está, final de la carrera. Cuando ya tengamos instalada la televisión van a verlo. Está Jonay concentradísimo, está digiriendo toda la actualidad crítica a través del periódico El Diagonal y también de otros medios. Está ahí poniéndose las pilas y ahora vamos, si empezamos a hablar con un invitado le puede bombardear de información. El invitado en concreto ahora es Víctor del Frente Blanquiazul. ¿Estás ahí, Víctor? Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien, bien, muy bien, bien. Bueno, felicidades por el trabajo que hacen y bienvenidos a Radio Geneto y al programa Irradia. Vale, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros, para expresarnos por aquí, por este medio. Bueno, sabes que hoy es el Día contra la Violencia de Género, así que estamos trabajando especialmente en ello el día de hoy. Están aquí en el estudio Ágata. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Este es Yusufa. Buenas noches. Que es de Mali y de Senegal también, y también de Tenerife ya, Jonay. Buenas noches. Buenas, muy buenas. Que es de La Palma, de Cuba y de Zurich, por lo menos. De todos lados. ¿No? Y Pili a los mandos en el control. Así que bueno, todos encantados de conocerte. Igualmente, igualmente. También estoy muy encantado de saber ustedes, saber que hay gente también que lucha por estas cosas. Venga, y ustedes están trabajando por los valores, por los buenos valores, dentro de la afición al fútbol, ¿no? Desde luego, sí. Formamos parte de un colectivo, nos denominamos antifascistas y somos seguidores de Tenerife, y llevamos 22 años perteneciendo y poblando las gradas del estadio. Y bueno, y desde lo que podemos, desde nuestro punto de vista, intentamos luchar por la realidad social de Canarias y del mundo, digamos. Bien, y es el... Ustedes tienen una página web, que ¿sí? Vamos a entrar ahora en ella y vamos a decirla en antena. ¿Cómo es la página web? www.frenteblanquiazul.net. Venga, es facilita. frenteblanquiazul.net. Venga. Sí. ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo surge ese interés de decir, oye, vamos a trabajar contra el racismo? Sí, bueno, pues esto surgió hace ya más de 7 años. Nosotros una vez viajamos, en primera división, viajamos a Navarra a ver un partido contra los Osasuna. Y allí la hinchada local, Indargorri se llama, pues también ha sido unas jornadas contra el racismo y les iba bastante bien. Entonces nosotros creímos oportuno, digamos, plagiar también y llevar lo que es afición hasta allí, ¿no? La lucha contra el racismo y contra el fascismo, para llevarla también nosotros a hacer unas jornadas contra el racismo, concienciar a nuestra gente también, desde lo que podemos, en nuestro ámbito, que es de la grada, también formamos parte a algunos de diversos colectivos. Y eso, llevar al fútbol lo que no se debería llevar, ¿sabes lo que digo? O sea, no sé si me explico, vamos. Sí, sí. Que creemos que el racismo sobra en todas partes de nuestros lugares y debemos luchar contra ellos, todos juntos, y desde el grupo es una parte importante para luchar por ello. Mira, ¿y qué trabajo tenéis ahora mismo en manos? Bueno, pues ahora estamos a punto de empezar con las sextas jornadas contra el racismo, que constarán de una charla que haremos este viernes a las 7 de la tarde, a las 7 y media de la tarde, perdón. ¿Dónde? En el local, en la calle General Serrano, número 78, para todas aquellas personas que están disputadas ahí, de tantas invitadas. Y después teníamos pensado hacer el sábado un concierto contra el racismo. Siempre, todas las anteriores jornadas, las 5 anteriores, se basaban, digamos, en un concierto de música alternativa. Traíamos a grupos de Italia o de Euskal Herria también para formar parte de estas jornadas contra el racismo, pero en esta jornada desde las instituciones públicas, concejal de fiesta, ya sabemos que lo lleva el PP, pues no quieren colaborar con nosotros. Entonces, bueno, nos quedaremos sin concierto, pero bueno, el domingo tenemos también la intención de hacer, digamos, un triangular de fútbol entre Enfrente del Blanco y Azul, Tenerife Hammer, que son un grupo de seguidores de West Ham, también concienciados con la lucha antirracista, uh-huh, y también combinado de chicos de Norte África. Y es un haremos un triangular, después ese día también haremos un almuerzo, digamos, en el local, ¿sí?, para todos los participantes y para todos aquellos que quieran acudir también. Y después iremos al partido Tenerife-Real Zaragoza, donde realizaremos un mosaico contra el racismo y sacaremos varias pancartas y tal. Más o menos eso es lo que tenemos intención de hacer. Mira, Víctor, yo creo que he ido a uno de sus conciertos. No sé si ustedes trajeron a Roberto Sánchez. No. Por casualidad. A Roberto Sánchez. En un concierto que se celebró por debajo del Cabildo, ahí, aquí en Santa Cruz. Ah, sí, sí. ¿Se acuerdan? Sí, que estuvo Asco, sí, que estuvo... Es verdad. Roberto Sánchez estuvo... Sí, es verdad, es verdad. Yo estuve ahí, de puta madre. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Fue un conciertazo, fueron más de 1.200 personas, fueron más de 1.500 personas, fue un exitazo. Sí, sí, la verdad que sí. Y me acuerdo que... Asco la armó ahí como siempre, bueno. Sí, pero que fue completísimo aquello, ¿sabes? Me lo pasé, sí, sí, de puta madre, la verdad. Decir ya de que si puedo, que hay un montón de grupos que están concienciados y que en estas jornadas normalmente tocan sin pedir nada de cambio ni nada, ¿sabes? Qué bueno. Que son partícipes de estas jornadas y muchas veces, desgraciadamente, por la poca posibilidad económica que tenemos, pues participan gratis y a ellos, todos ellos, una mención especial, pues se lo merece. Desde luego. Y para las jornadas, como nos las has contado, teniendo en cuenta que no ha habido apoyo institucional, está, ¿sí?, pero que muy bien, ¿no? Yo creo, sí, que... sí, claro, aparte que tenemos un local nosotros nuevo. Entonces, claro, te digo, las anteriores jornadas han sido, digamos, un concierto y a lo mejor un tifo conmemorativo en el estadio. Pues ahora que hemos querido abrirnos y querer hacer también otras iniciativas también para hacerla más grande, digamos, la jornada, y más partícipes de más gente, ¿sabes? Genial. Aquí en la web se ve que pone el racismo arruina vidas, ¿no? En inglés. Sí, sí. El racismo arruina vidas. Y es cierto ese lema, ¿verdad? El racismo arruina vidas. y hay una, parece, por lo que vemos aquí en la web, no, que hay una red europea de seguidores de fútbol contra, ¿sí?, el racismo, ¿no? Sí, sí, no sé si ustedes han escuchado hablar del FARE, Football Against Racism in Europe. Son una asociación, sinceramente la conozco de Cádiz porque conozco gente también que lucha ahí contra el racismo, también otra de la hinchada que son la Brigada Amarilla, y de ahí conozco a esta asociación, pero sé que han sacado pancartas también en diversas partes del estado, como Barcelona. Ajá. Y también en Alemania, que es donde hacen ahí también el mundialito antirracista. Y también, si no estoy mal informado, también en Italia también se hace un mundialito antirracista, también de hinchadas antifascistas y antirracistas, que se congregan y hacen diversos actos, charlas o conciertos, homenajes, diversos actos. ¿Y con quienes ustedes están más enlazados es con la gente de Pamplona o Cádiz? No, o sea, nosotros, digamos, tenemos relación con la mayoría de grupos antifascistas del estado, uh-huh, que se consideran que están contra el fascismo y están contra el racismo. Y no es, ¿sabes? Digamos que nuestras mayores relaciones son con la gente de Celta de Vigo, Celtarra se llaman, que también se denominan así, son antifascistas y antirracistas también. Uh-huh. Pero digamos que nos llevamos bien con, digamos, todas las aficiones de izquierda, de la izquierda del fútbol, nos llevamos la mayoría con todos bien. ¿Y con los de Marsella qué tal los lleváis? Con los de Vivian también. Con el Comando Ulte y sobre todo con los Showwinners, no sé si lo sabrán. Son un grupo que, bueno, dentro de nosotros hay un grupito que ha viajado bastantes veces allí a Marsella. Uh-huh. Y hay un chico también que saca siempre una bandera de Canarias, una tricolor, siempre saca nuestro homenaje. Uh-huh. Ajá. Oye, pues enhorabuena, porque la verdad que si en todas partes hubiera esa iniciativa sería fantástico. Además, afortunadamente, y aunque no se conozca, las hay en bastantes sitios, ¿eh? Aquí en Tenerife. Ah, y Jonay dice que te invitemos, que te invitemos, que te invitemos a venir. Bueno, sí, vamos. Vale, estás voy, invitadísimo. A ver, Jonay. Un día voy. Mira, que te vengas cuando quieras, tío. Cuando tengas un acto grande como este, también te puedes venir con nosotros y compartir aquí y decirlo de tu propia voz. Hombre, también por teléfono, pero si estás aquí con nosotros, pues mira. De acuerdo. Y un día darle cobertura de radio también al evento, en directo, una vez preparándolo un poco con tiempo, claro. Uh-huh. Vale, sí, podría ser, claro, sí. Todo lo que sea informar a la gente y avisar sobre este tipo de actos, creo que está bastante bien, ¿no? Bien, durante el resto del año, bueno, entiendo que esta es la actividad más grande del año, ¿no? Sí, bueno, pero sí, hay bastante. Tenemos otro acto también que vamos a realizar en abril, también un grupo de chicas. Tenemos un grupo de chicas también dentro de lo que es el grupo, que están realizando unas jornadas contra la violencia de género también. Y para abril va a ser, por ejemplo, hoy que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿no? Contra la violencia machista. Pues mira, hoy pega también, recordarlo. Bueno, pues esto es bueno también para que todo el mundo vea que el fútbol abre también puertas y conciencias. Desde luego, claro. Qué bueno, Víctor. Pues entonces, este viernes, ¿a partir de qué hora es una jornada? A partir de las 7:30, en la calle General Serrano, Santa Cruz de Tenerife, número 78. Un local que está por fuera pintado de azul y negro. Ahí habrá gente por fuera. Está alrededor de Cine Víctor, más o menos, por el Hiperdino, al lado del Hiperdino, para que se orienten, digamos. Gracias. Perfecto. Pues mira, nosotros sabes que grabamos a cada invitado, le solemos invitar, uh-huh, a, valga la redundancia, a mandar un mensaje a las personas inmigrantes, ¿sí?, que están encerradas en los centros de internamiento, aquí en, ¿sí?, Tenerife, en Hoyafría, en Fuerteventura, en el Matorral, en otros lugares. Hay 190 centros así en Europa. Y por desgracia no nos dejan entrar ni a las organizaciones ni a los medios de comunicación. Entonces intentamos recoger mensajes como podemos para llevarlos para allá, ¿no? Como sea, cuando podamos, ¿no? Sí. ¿Qué les querías decir tú a las personas que están ahora pues encerradas en Hoyafría, aisladas, sin haber cometido ningún delito? Solo por, bueno, por ser pobres y estar en el sin documentación, ¿no? Pues nada, pues yo decirle desde aquí, desde un pequeño rincón de Santa Cruz, que no están solos y que ojalá estas cosas no pasaran, que se sientan personas igual que nosotros y que hay gente fuera luchando para que estas cosas no pasen y que todos somos unos, que la raza no nos divide y que ánimos y no sé, hay cosas que jamás entenderé del ser humano y que son igual que yo, igual que cualquier persona, que ánimo y a seguir luchando, que las cosas cambiarán. Wow, pues muchas gracias, Víctor. Vale, ustedes. Un fuerte abrazo. Beso. Un abrazo. Chao. Suerte. Venga, hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. We'll be right back. sta kabangono Muramda bamba gameura Kwira fogono imanase takamba Aywa doti kana takamba gano hai Paula. Buenas. Buenas. Tenemos a Paula, puente humano entre República Dominicana y Senegal, en medio de Canarias. Muy buenas noches a todos los y a todas las oyentes. Hola, buenas noches, Paula. Soy Agatha. Hola, Agatha, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Paula. Soy Yusufa. ¿Quién? Yusufa. Hola, Yusufa, ¿cómo estás, mi amor? Yo muy bien, ¿y tú? Estoy bien aquí preparando un viaje hacia mi otra isla. Ay, qué guay. Porque yo soy de dos islas, de una isla en el Caribe, allá en el archipiélago de las Antillas Mayores, y otra isla aquí en el archipiélago Canario. Ah, qué guay. Y iremos a la isla que nos vio nacer, saldremos el viernes próximo y uh-huh. estar unos días con la familia de sangre, sabiendo que dejo aquí una enorme familia del mundo, de los puentes y de la vida. Y espero en mi viaje a la otra isla poder conectar escuelas desde la capital dominicana con escuelas de Canarias y con escuelas de África. Y mira, ¿y sería posible conseguir también alguna radio comunitaria en República Dominicana? Bueno, yo voy a preguntar, voy a moverme a ver si porque seguro que allá deben de existir esas radios comunitarias. Lo que pasa es que no conozco, pero tan pronto llegue me investigaré. Bien, entonces escuelas, conseguir conectar escuelas de allá con escuelas de acá. Paula, sí. Vas a viajar a tu isla y llevas ya un tiempo fuera, ¿verdad? Sí, bueno, en total 19 años y pico, casi 20, y que no voy de visita hace 3 años y medio que no voy. ¿Y de tu infancia, Paula, qué es lo que más se te recuerda? Pues me acuerdo de muchas cosas de mi infancia. A veces no parece que hace tantos años que pasó. Pero me acuerdo siempre que teníamos una gran participación social. Claro que era más bien del ámbito religioso, pero una gran participación uh-huh. semanal. Y recuerdo que iba siempre a muchas reuniones. Íbamos también a desfiles, se hacían muchos desfiles en esos años en que era ya el ocaso de la tiranía de Trujillo, pero siempre hacían desfiles y mi madre le gustaba mucho los grupos sociales, las reuniones, los desfiles, pues ya le gustaba y nos llevaban. También recuerdo mucho que me gustaban mucho las poesías. Y seguro que estás acordando de alguna en concreto, ¿no? ¿Eh? Seguro que te estás acordando de alguna poesía en concreto. Pues sí. Me acuerdo ahora que tú dices de una de los 4 años y después otra de 5º de primaria, con 9 años. Me acuerdo de esa. Estaba en el libro de lectura del 5º curso de la primaria y me acuerdo. Pues estamos deseando escucharte, Paula. ¿Eh? Estamos deseando escucharte. Sí. Bueno, pues me acuerdo de esa poesía que me parece que tiene el nombre incluido en uno de los versos. Deja recordar, en la mañana nardos y rosas mueve la brisa primaveral, y los jardines, las mariposas, vienen y pasan, vienen y van. Una niñita madrugadora va a cortar flores para mamá, y es tan hermosa que hasta la aurora vierte sobre ella más. Tras cada mata de clavellinas, de pensamientos y de arrayán, gira su traje de muselina, su sombrerito, su delantal, llena sus manos de lindas flores, y cuando en ellas no caben más, con su regazo de mil colores, vuelve a los brazos de su mamá. Mientras se aleja, como dos rosas, sus dos mejillas se ven brillar, y en los jardines las mariposas vienen y pasan, vienen y van. Pues justamente esta poesía, hoy 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y mencionar tanto la palabra mariposa, me hace recordar a las hermanas Mirabal, aquellas hermanas y un chofer amigo que fueron asesinados en el 1960, el 25 de noviembre, exactamente, de 1960, fueron asesinados por la policía secreta del dictador. Y ahora me acuerdo tanto porque también la palabra mariposa era el nombre clandestino de una de las hermanas Mirabal, de Minerva Mirabal, que era la que tenía la lucha política más definida. Y es por, bueno, y es... también me acuerdo de ella ahora en esta noche. Y que... fue tal día como hoy entonces, ¿no? Sí. Según los analistas, ese crimen tan horrendo contra estas tres hermanas y el chofer que las acompañaba marcó ya el final del Trujillato, porque a los meses, déjame ver, de noviembre del 60 a mayo del 61, cuando ajusticiaron a Trujillo, o sea que fue muy, muy, muy, muy rápido, fue muy cerca en el tiempo, porque ya ni aguantaba más el pueblo dominicano, como también las relaciones internacionales que mantenía el tirano, se vieron muy afectadas después de este crimen, que fue terrible. Y como eso salió a la luz pública internacional, afectó mucho el gobierno de Trujillo. Sí. Bueno, qué pena que todavía Paula, qué pena que todavía muy poca gente sepa que eso ocurrió tal día como hoy, que es... Que qué pena que tan poca gente lo sepa, que ocurrió eso y que en concreto fue en República Dominicana y fueron estas hermanas de ascendencia, además, canaria, ¿verdad? Sí. Los abuelos, el apellido Mirabal lo llevó el abuelo de ellas, que era canario. Igual que el apellido Trujillo también llegó a República Dominicana con el abuelo también de Trujillo, que se llamó José Trujillo Monadas y era de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, amigas, siempre han estado estos dos archipiélagos muy, muy unidos y todavía se desconoce hasta dónde hay vínculos, muchos vínculos históricos entre estos dos archipiélagos, como ya dije. Sí. Bueno, pues ya estamos acabando el programa. Nos están entrando mensajes por el correo electrónico, por el Messenger también. Sí. Miguel nos informa de lo que sigue ocurriendo en el Tíbet. Nos da enlaces a la Casa del Tíbet en México. Nos recomienda una película que se llama El perro mongol y y otra que se llama Buda explotó por vergüenza. Buda explotó por vergüenza y el perro mongol. Nada, nos recomienda esas películas y nos sigue informando de la situación de abandono en la que está los monasterios del Tíbet ocupado por China, porque hay obras de arte que son esos monasterios que se están destruyendo, ¿no? Sí. Y él nos ha traído aquí vídeos para con fotografías filmadas a riesgo de ser encontrados por la policía china, ¿no? Por quienes lo filmaron. Y bueno, también hay otra que es La patrulla en la frontera, otra película. La patrulla de montaña. Pues nada, esas recomendaciones. Y todavía otra más que es Samsara. Nada, nos recomienda 5 películas, nada más y nada menos. Para que tengamos tiempo de... Sí, que pudimos ver la película En el tiempo de las mariposas precisamente por ti, Rafa, que es un poco la historia de estas tres hermanas asesinadas, las hermanas Mirabal, que por su muerte dio origen a que se creara, se escogiese un día, pero fue primero solamente para América Latina, que se escogiera un día en memoria de ellas, y se escogió ese día en un congreso que hubo en Bogotá, Colombia, en el 1980. Ya después esta conmemoración la absorbió la OEA, la Organización de Estados Americanos, y de ahí pues pasar a la ONU fue un pequeño paso, y que sea un día internacional por la lucha contra esta lacra social que sigue haciéndonos tanto daño. Cada vez mueren más mujeres inmigrantes en manos de sus maridos, de sus parejas, y hago un llamado a toda la juventud y a los jóvenes y a los no tan jóvenes que escuchamos el programa, a que sigamos creando esa conciencia para que las generaciones venideras logren vivir sin este cáncer social que es la violencia hacia las mujeres. Pues gracias, Paula, por llevarnos al origen. Y un abrazo, ¿no? Sí. Venga. Bueno. Un saludo, encantada. Un abrazote, y espero que lo que esté para allá, para Quisqueya o Haití, que eran los nombres aborígenes, me llamen un martes. Que se puede, ¿vale? Venga. Pues bueno. Hasta luego. Buenas noches.